noche gris y una tarde azul. Estoy en mi cuarto, escucho una canción que me hace recordar momentos vividos cuando estabas en mí. Estoy en mi cuarto, escucho una canción que me hace recordar.